Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes. Bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 kilociclos de amplitud modulada y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Qué gusto estar en este día viernes, fin de semana, 24 de julio del 2015. Gracias por estar con nosotros y el día de hoy tenemos temas interesantes para compartirlo en el transcurso de estos 60 minutos. Por ejemplo, vamos a hablar con Rosy Flores. Ella es directora de comunicación de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador y vamos a hablar sobre un estreno de la obra de danza contemporánea Humano. Así que este estreno de Humano también se lo hace en reconocimiento a la maestra María Luisa González, que deja la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. De paso, les comento que se realizó el lanzamiento del programa Verano de las Artes Quito 2015. Y en la Plaza San Francisco, a las 16 horas del próximo viernes, 31 de julio, se desarrollará el pregón de verano de las Artes Quito con un alegre y multicolor evento al que están invitados todos y todas. Con el marco de la plaza bellamente iluminada durante las primeras horas, subirán al escenario varios grupos culturales pertenecientes a la Administración Municipal Manuela Sáenz de la zona centro, tales como el grupo Nina Xungó, Las Tres Marías, más el dúo de los hermanos Núñez. Seguidamente presentará su sketch el humorista Mosquito Mosquera, quien dará paso a la puesta en escena del grupo de danza Sedex. Todo estará y contará con la animación de Ramiro Díez. Concluida esta primera parte, se llevará a cabo un acto formal con la presencia de las autoridades municipales y luego la plaza acogerá la presentación de la orquesta colombiana Latin Brothers y de la banda 24 de Mayo del Ecuador. Para el cierre del pregón, también está previsto el lanzamiento al firmamento de multicolores fuegos artificiales. Así que el Verano de las Artes Quito 2015 arranca el 31 de julio. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. El dolor es un maestro. El dolor en sí mismo no es un mal que tengamos que evitar a toda costa. El dolor es un maestro que nos puede enseñar muchas cosas. El dolor nos instruye, nos dice que cambiemos, que dejemos de hacer una cosa y emprendamos otra. Que dejemos de pensar en cierta forma y empecemos a pensar en forma diferente. Y cuando nos negamos a escuchar al dolor y a sus enseñanzas, lo único que nos queda es convertirnos en escapistas. Efectivamente, lo que decimos es, no voy a escuchar, no voy a aprender, no voy a cambiar. Las personas abiertas y que van creciendo no toman a regañadientes la pedagogía del dolor y buscan el cambio. Intentan respuestas y correcciones adecuadas. Los otros no escuchan las enseñanzas del dolor. Se contentan con establecerse y vivir con el 10% de su potencial humano. Se contentan con morir, sin haber realmente vivido. Mediante las verdaderas y permanentes relaciones del amor, podemos recobrar la aceptación de nosotros mismos, la realización de lo que valemos. Si poseemos estas dos cualidades, todo lo demás se irá desplazando en dirección del crecimiento por el sendero de la paz. Cuando faltan el amor y el sentido del valor personal, lo único que queda es una existencia parcial. Y así